electromagnetismo del alma, prosiguió la hermana Interana. Esto es debido a la excitación vibratoria o eléctrica del paso de la luz, haciendo que los nímeos reaccionen a la cantidad de luz que pasa a través de ellos. Las diferencias entre las almas lo marcará la cantidad de puntos píxeles, o sea, de nímeos energía que contiene cada una. Cuanto más nímeos energía posee un alma, cristales diminutos, más se acercará a formar su espíritu, queremos decir que su expresión será nítida, clara y perfecta. Cuando el alma concibe su bebé espíritu significa que ella se va nutriendo de millones de nímeos energía positivos y los va uniendo como los píxeles. Estos nímeos energía que no son otra cosa que diminutos cristales, van adquiriendo y absorbiendo la luz del astro sol convirtiéndose en cristales luminosos y fotónicos. Estos nímeos energía cristales al unirse y ser cada vez más, proyectará una imagen nítida y perfecta. Esta imagen, este holograma ustedes lo llaman, espíritu, nosotros, ser energético. Podemos comparar la proyección holográfica de nímeos energía como las siguientes imágenes. Físico, materia, energía, analógica. Alma, psiquis, energía, digital. Espíritu, mente, energía, alta definición. 78. ¿Cómo ustedes curan a los nímeos energías cuando estos llegan a la realidad antimateria? La realidad antimateria, cielo, purgatorio, infierno y más nombres que ustedes le dan, no es otra cosa que el electromagnetismo que envuelve todo el planeta, dijo el hermano Interano, podríamos decir ahora con más exactitud que es el alma de la célula tera. La realidad antimateria se divide en gravedad, molde hombre, electromagnetismo, alma, y magnetismo, espíritu. Cuando las almas, o sea, los nímeos energía desencarnan, se colocan en el electromagnetismo para continuar viviendo, porque allí encuentran los medios necesarios para su subsistencia. Los nímeos energía que forman el alma tienen que vivir dentro del electromagnetismo porque ellos se alimentan de la electricidad, así que tienen que tomarla del ambiente para poder subsistir, a diferencia del espíritu, el cual vive en el magnetismo, no necesita la electricidad porque él mismo genera su propia vibración, por lo tanto, ambos nímeos energía no se pueden unir, ellos dos existen en realidades diferentes y se retroalimentan de otras frecuencias energéticas. Siempre hemos dicho que la realidad antimateria es el electromagnetismo y también que esta realidad alberga a las almas o mejor dicho a los nímeos.